Quedémonos aquí, Margarita. Atrás de esta roca es más seguro. Sí, abuelo, para que no nos vean. Sí, para que no nos descubran. Recuerda que somos viajeros en el tiempo y estas cosas ya pasaron. Mira, mira, abuelo, son muchos hombres trabajando. Esta es una empresa titánica, inconmensurable y muy importante. Abuelo, pero no me contaste quién fue Lepe. ¿Por qué a estas tierras le llamaban los Llanos de Lepe? Es esta una muy buena historia, Margarita. Escucha. La segunda merced de estas tierras las obtiene un carpintero de nombre Mateo de Lepe, quienes aseguran es autor del ornamento de la iglesia de San Francisco el año 1627. El origen de esta estirpe vasca la encontramos en la villa de Lepe y se registran dos Lepe en nuestro país. Uno de ellos es Pedro de Lepe, nacido en Santiago en 1611, carpintero. El otro Lepe es justamente Mateo, nacido en España. Existen pocos antecedentes que permitan indagar un poco más en la vida de Lepe. He encontrado inclusive un señor llamado Mateo de Lepe, autor de cabrías de madera y piedra en los tajamares del Mapocho. Los tajamares del Mapocho fueron muros de contención de ladrillo y piedra que se levantaron entre los siglos XVII y XIX para evitar las inundaciones que sufría la ciudad de Santiago al desparramarse las aguas en sus caudales por el sector de la Cañada. ¡Qué interesante, abuelo! Oye, tú sabes harto, ¿ah? Bueno, lo he podido investigar, Margarita. Ahora que hemos conocido cómo vivían los picunches y los incas, estamos mucho más avanzados en el tiempo y nos hemos trasladado hasta esta zona. ¿Tú sabes la importancia del agua para los cultivos, el riego, la vida humana? Es por eso que este vital elemento debería ser declarado un bien vital y público. Es decir, el agua no debería pertenecer a nadie. Es de todos. Sin agua, no hay vida. Margarita, mira a esos hombres trabajar guiados por este gran hombre, Domingo Eizaguirre y Arechavala. En su vida fue muy bondadoso. Desde niño fue inculcado con bondad. Durante su estadía en un seminario, aprendió filosofía, teología y derecho, entre otros. También fue ensayador en la Casa de Moneda. También administró la Hacienda San Agustín de Tango, apenas siendo un jovenzuelo. Créeme, Margarita, ese hombre dedicó su vida a los más humildes, dándoles labores para que aprendieran distintos oficios. Por ejemplo, a mujeres y a niños los hizo trabajar en un telar. ¿Haciendo ropa? Sí. En aquellos tiempos, la ropa era muy cara. Pero eso no era todo. Cuentan que de noche enseñaba la Biblia, cuidaba de sus trabajadores, curándolos cuando estaban enfermos. ¿Y en qué año estamos, abuelo? Estamos, Margarita, en 1820. Apenas a un año de la fundación de la Villa de San Bernardo. Don Domingo fue nombrado intendente de la obra del Canal del Maipo en 1811, a pesar que el proyecto de construcción del canal se remonta a 1710, aproximadamente, y su principal objetivo era regar estos llanos. ¡Los Llanos de Lepe! ¡Exactamente, Margarita! Los Llanos de Lepe. Abuelo, pero ¿por qué construir esta obra tan grande? Muchas son las razones. Podemos decir que nuestra ciudad nació gracias a esta obra y que dependió del río Mapocho. ¿El Mapocho? Pero ese río trae agua sucia, pues, abuelo. Pero antes, Margarita, no era así, créeme. Antes era todo perfecto. Bueno, en 1726, una gran sequía dejó casi sin agua al Mapocho, por lo que motivó el proyecto del canal de Maipo. ¿Y para qué, abuelo? pues para hacer llegar agua desde el Maipo al Mapocho. Sin embargo, no fue fácil. El proyecto pasó por distintas etapas y contratiempos, y fue necesario esperar hasta la consolidación de la independencia para sustentar el canal. El mismísimo director supremo, don Bernardo O'Higgins, personalmente se ocupó de la obra y dejó a cargo de este hombre, don Domingo, esta obra. Abuelo, es muy, pero muy interesante lo que cuentas. Ahora, cada vez que pase por el puente Maipo, me voy a acordar de esto. Incluso es posible ver aún las patas de cabra a orillas del canal de Maipo. ¿En serio? En serio. Si te fijas, podrías visualizar estos artilugios y saber que son parte de nuestro patrimonio. Abuelo, gracias por esta conversación. De nada, Margarita. Soy tu abuelo y lo mínimo que puedo hacer es enseñarte. Es lo único que puedo dejar como legado. Las cosas materiales quedan en la tierra. Las enseñanzas son inmortales, perduran de generación en generación. Vamos, dejemos esto por hoy. Dejemos a don Bernardo. ¿Y por qué San Bernardo se llama así, abuelo? Vamos a dejarlo en suspenso. ¿Te parece que vengamos mañana de nuevo, después del colegio? Mejor será para pasado mañana, abuelo. Mañana tengo prueba de matemáticas. Como digas, Margarita. Ahora cerremos los ojos, muy, muy cerrados, y contemos hasta tres. Aquí vamos. Uno, dos, tres.